y terminar así. No imaginé que un día me dijeras que todo lo nuestro ha terminado aquí. Yo le contaba a todos mis amigos que tú eras para mí mi única ilusión, pero al saber cuando tú me dijiste que mejor te olvidara, que tenía nuevo amor. No quieres a mi pobre corazón y sé que tú te vas a arrepentir cuando tu nuevo amor te haga sufrir así. Yo le contaba a todos mis amigos que tú eras para mí mi única ilusión, pero al saber cuando tú me dijiste que mejor te olvidara, que tenías nuevo amor, que tenías nuevo amor.